sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Aquí canta acá me Juan Suárez ni canta chinijín calpan Santana. Si aquí canta cuál es Juan es una mecha para leguis que ni nan quizá los que es namutato. Tazos camati. buenos días. Regresamos en las noticias. Qué bueno que estás aquí pegado, escuchando o pegada, escuchando las noticias del día de hoy, viernes. Hoy es viernes, agosto 5. Y pues muchísimas gracias. Aquí tenemos más noticias. Esta noticia que les voy a leer a continuación es desde Chile y lo vengo agarrando del periódico Desinformémonos, en donde dice que los estudiantes vuelven a tomar las calles de Santiago en una marcha pacífica para protestar contra el proyecto de una reforma de educación superior ingresado al Congreso. Evidencia le falta la voluntad del gobierno de eliminar el mercado de la educación, ya que, aunque comienzos de este año, Chile aprobó una ley que garantiza enseñanza universitaria gratuita para estudiantes de bajos recursos. El actual proyecto plantea universalizar el beneficio de la reforma gradual. Según la información de medios locales, el sector estudiantil señala que el proyecto no termina con la privatización del sistema heredado en la dictadura de Augusto Pinochet y no llegó al 100% de la cobertura en la gratuidad, como fue acordado a inicios del año. En una entrevista con CNN de ahí en Chile, la presidenta y vocera de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Rojas, aseguró que el proyecto del gobierno en ningún caso satisface las necesidades que hemos venido planteando como estudiantes y ha recibido el rechazo generalizado de los diferentes actores de la educación. Por el interior, esta mañana se llevó a cabo en Santiago de Chile una nueva movilización convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile en rechazo a la reforma impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en la que el corresponsal de Telesur en dicho país informó un ataque de carabineros contra la marcha pacífica. La marcha que se había planteado por la semana anterior no fue autorizada por la intendencia de la ciudad, por lo que el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, Feusen Gabriel Iturra, advirtió que Claudio Orrego, titular de la dependencia, no es el interlocutor válido para los estudiantes por las reiteradas ocasiones en que sin criterios los ha impedido manifestarse. Entre comillas, dice aquí, no somos si realmente estamos viviendo una dictadura académica. Se cierran comillas, donde los estudiantes y los profesores no pueden manifestarse o pronunciarse contra algo que les parece mal, indicó Iturra. Los estudiantes reclaman en las calles que el proyecto de educación superior ingresado al Congreso evidencia la falta de voluntad del gobierno de eliminar el mercado en la educación del país, por lo que Camila Rojas recalcó que debe ser la presidenta Michelle Bachelet quien explique las decisiones que se han tomado en la reforma de educación superior y no la ministra de la cartera Adriana Del Piano, ni del ministro de Hacienda Rigo Valdés. Desde la dictadura impuesta por Augusto Pinochet en 1973 a 1990, en las universidades estatales se pagaban altos aranceles para lograr la educación en Chile. Este gasto resultaba excesivo. Muchas familias terminaban endeudadas por la que la gratuidad universitaria es un anhelo de millones de chilenas y chilenos con interés de continuar sus estudios y que encabezaron desde el 2011 multitudinarias protestas estudiantiles acompañados de docentes, madres y padres de familia para exigir una educación sin costo, de calidad y sin fines de lucro. Vamos con un poquito de música. Le queremos dar un saludo a un camarada que nos mandó un mensaje en Facebook, que se llama Alexis Quijano, y nos pide una canción que se llama El Mentado, y esta la canta Ariel Camacho, un camarada que nació por allá en Sinaloa, me parece que nació por allá. Es Ariel Camacho y los Bueno, hay que escuchar la canción y ahorita regresamos. Pues sí, esa fue Ariel Camacho y los Plebes del Rancho. Ariel Camacho, que fue un cantautor mexicano con el género de género música regional mexicana. Y pues este camarada que nació por allá por 1992 y murió el 25 de febrero del año pasado. Bueno, pues vamos con más noticias. Esta vez tenemos una noticia por allá en donde es bueno, la venimos agarrando de un periódico de Desinformémonos, dice de por allá del estado de Nuevo León, en donde dice que le exigen al edil cumplir su obligación de respetar los derechos de las personas privadas de su libertad. Esto lo venimos agarrando, Desinformémonos, de la Ciudad de México. Exige una organización de ciudadanos en apoyo a los derechos humanos que las autoridades sean las primeras en conducir con respeto a los derechos humanos de todas y todos en Nuevo León y eviten crear más prejuicios en contra de las personas que hayan sido privadas de su libertad ante las declaraciones del alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes, quien se refirió a personas privadas de su libertad como 2,000 rateros que podrían salir en libertad en los centros de reinserción social de la entidad debido al nuevo sistema de justicia penal. El pasado 18 de junio entró en vigor un nuevo sistema de justicia penal en todo el país que plantea un nuevo modelo de justicia y del que autoridades federales aseguran que tienen como objetivo que en México haya una eficaz administración de justicia. Enrique Peña Nieto dio indicaciones al secretario de Gobernación para encontrar juntos con las organizaciones de la sociedad civil mecanismos para dar seguimiento y evaluar el nuevo modelo de justicia, ya que ello, dijo, permite enriquecer y que sobre todo asegurar que el modelo funciona y funciona bien para todo el país. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, ACDHA, es una organización no gubernamental y sin fines de lucros fundada en 1993 y que tiene como causa principal la defensa de los derechos humanos de las personas, principalmente los que atañen a los grupos más vulnerables de la sociedad. Hemos buscado respetar la conciencia de la... buscamos despertar la conciencia de la sociedad civil para que suma como causa propia la defensa y promoción de los derechos humanos, contribuyendo así que la dignidad de las personas se respete en nuestra sociedad, explican en una página oficial sobre su labor. Vamos con un poquito más de música. Déjenme ver qué les tengo ahorita por aquí de música. Ya lo pasado, pasado. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Mm-hmm. Regresamos, muchas gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org. Estamos en las noticias aquí en el Noticiero Popular. Yo soy Adrián Muñoz. Si no me presenté al principio, sorry, pero aquí estamos todavía diciendo las noticias desde el Centro Cultural de México. La noticia que tenemos a continuación la venimos agarrando del periódico La Jornada. Y el encabezado dice así: México destinó 86 mil millones para la importación de petrolíferos. En lo que va de la presente administración del país, exportó divisas por casi 86 mil millones de dólares por la importación de gasolina, gas natural y petroquímicos, en los que se incluye el metil terbutil éter, entre paréntesis dice MTBE, usado en la formulación de gasolina, según revelan informes de Petróleos Mexicanos. México fue fue autosuficiente en la elaboración de gasolina hasta 1998, cuando la demanda de combustible superó la oferta doméstica de petrolíferos, y en los siguientes 18 años se convirtió en importador neto, tendencia que continuará en la próxima década mientras no se construyan nuevas refinerías en el país. El Sistema Nacional de Refinación está conformado por 6 refinerías con una capacidad de procedimiento de alrededor de 1.615.000 barriles diarios de petrolíferos. La baja capacidad de refinación en México, comparada con la de los Estados Unidos y Canadá, se asocia a diferentes factores, entre ellos la ausencia de inversión en esta actividad, lo que a su vez ha sido acompañado de una creciente demanda de gasolina, principalmente por el sector automotor, lo que se ha reflejado en importaciones crecientes. Entre el 2010 y 2015, el porcentaje de utilización del Sistema Nacional de Refinación promedio 71%, siendo al 2010 el año de mayor utilización con 77%, y el 2015 de menor índice de refinación con apenas 66%. Informes de la Secretaría de Energía, SENER, explica que la caída en el porcentaje de utilización de la capacidad instalada y, por tanto, en el volumen producido, se debe, entre otros factores, de reducciones en el presupuesto de mantenimiento, paros no programados, así como la ejecución de trabajos y rehabilitación necesario para procesar los crudos de distintas calidades que se reciben en la refinería. Durante el 2015, la importación de gasolinas alcanzó un promedio de 426.600 barriles diario, es decir, un 53.8% de total del consumo nacional. Por su parte, los informes de Pemex precisan que en 2013, primer año de gestión de la actual administración gubernamental, el monto destinado a la importación de gasolinas, gas natural y petroquímicos fue de 28.330 millones de dólares, en el 2014 fue de 28.454 millones y en el 2015 bajaron a 20.854 millones y en el primer semestre del presente año fue de 8.183 millones para un total de 85.821 millones de dólares. Bueno, esta es la noticia que tenemos acerca del petróleo mexicano. Regresamos con un poquito de música ahora. Le vamos a poner de los Caifanes, que dice La Célula que Explota. Y ahorita regresamos con muchas noticias. For Yoruba land, and on a good show for Yoruba land. Him go bend the ash, him go shit, him go come out away from him shit go be the last way him go like to see. Because why you? Because he shit this man. Because why you? Because he shit this man. Upon a monkey for Yoruba land. Him go bend the ash, him go shit, him go come out away from him shit go be the last way him go like to see. Because why you? Because he shit this man. Because why you? Because he shit Because why are you? Because you shoot this man. Because why are you? Because you shoot this man. Opening a woman for your Rubalahan. Opening a woman for your Rubalahan. She go bend, she go shit. She go come out away from she shit. She shit go be the last thing where she go like do she. Because why are you? Because you shoot this man. Because why are you? Because you shoot this man. Opening a man for your Rubalahan. Opening a man. For your bad hand, na na. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. No va a parar. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Regresamos, muchas gracias por estar escuchando radiosantaana.org, radiosantaana.org, así se pueden, bueno, se metieron ahí, díganle a sus amigos cómo entrar a la página de internet para que escuchen las noticias y la programación que Radio Santa Ana pues tiene, y hoy como los lunes, miércoles y viernes tenemos el noticiero popular de 8 a 10 de la mañana. Ahí les pueden decir a los amigos que nada más pongan Radio Santa Ana .org con doble A, no es Radio Santana, porque hay personas que le ponen Radio Santana y así pues no van a encontrar la página de Radio Santa Ana. Es Radio Santa Ana .org con doble A, así, Radio Santa Ana, y no es separado, es todo junto. Y hoy 5 de agosto, allá en Río de Janeiro, pues como ya muchos de ustedes saben, ya empezaron las Olimpiadas y hoy hay actividades de un equipo de mujeres de tiro con arco, en donde hay una ronda preliminar, individual y por equipo. Aida Román, las que van a participar en tiro de arco es Aida Román, Alejandra Valencia, Gabriela Vallardo y también va a estar ahí Ernesto Borman. Bueno, vamos con nuestra siguiente nota. Y esta nota la venimos agarrando del periódico Desinformémonos. Más de 16 casos de violencia contra mujeres al día y 16 casos de feminicidio en medio año. Esto ha sucedido en la ciudad de Juárez. Han sido perpetrados 16 casos de feminicidio solo en enero de junio del 2016 en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Según cifras de la Red Mesa de Mujeres, a través de su programa de monitoreo e investigación, lo que mantiene la entidad como la segunda con mayor número de casos de violaciones sexuales. Por su parte, el Centro de Justicia para las Mujeres, Marisela Escobedo Ortiz, dijo que entre enero y mayo del 2016 fueron 2.553 las mujeres que acudieron por primera vez al centro por enfrentar alguna forma de violencia, lo que suma más de 16 nuevos casos al día. De acuerdo con Irma Casas Franco, directora del centro, Las mujeres que piden ayuda cada vez son más jóvenes y con lesiones físicas más fuertes. Estas cifras se reflejan en 50 denuncias interpuestas durante los primeros 75 días del año ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de la entidad, y se destaca que la edad promedio de las mujeres víctimas de violencia de violencia de género disminuyó de 35 a 25, aunque hay casos donde las jóvenes agredidas tienen solamente 14 años, advierte el centro. La violencia de género en Chihuahua ha motivado diferentes organizaciones a solicitar que se decretará una alerta de violencia de género para el estado. Sin embargo, esa petición no fue atendida por el gobierno federal. Las OSCS que trabajan la problemática de género en el estado de Chihuahua ha sufrido represalias por el trabajo que realizan. Esta situación se encuadra en un panorama global de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, que han registrado 19 asesinatos en 7 años, destacan. En este contexto, que califican de riesgoso, en el que se encuentran las y los defensores de los derechos humanos en Chihuahua, más de 20 organizaciones que trabajan en el estado solicitaron a Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la emisión de una alerta temprana que prevenga futuras agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua. Aproximadamente en 1993 se registró en dicha ciudad fronteriza la primera serie de asesinatos violentos contra mujeres. En ese año se registraron al menos uno por mes, y al siguiente año al menos 11 asesinatos se dieron a conocer. A partir de ese momento se comenzaron a registrar y documentar y hacer visibles cientos de casos de desapariciones y asesinatos de mujeres en la entidad, con énfasis en esa ciudad fronteriza. En el 2001 se da en Juárez uno de los casos más emblemáticos a nivel internacional y nacional, ya que a partir del hallazgo de 8 cuerpos en un lugar llamado Campo Algodonero, del acompañamiento y exigencia de justicia que emprendieron madres de las jóvenes y defensoras de derechos humanos en el estado mexicano, recibió recomendaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la reparación del daño, la visibilidad del problema como estructural y no de índole privado, y el compromiso de no repetición. Bueno, esta es la noticia que tenemos acerca de la violencia hacia las mujeres. Nos vamos con un poquito de música y ahorita regresamos. Que le vamos a poner ahorita a continuación. Vamos a escuchar una nota y después Infinita Tristeza con World Best. Del artista, bueno, ese es el género World Best. La artista quien canta esto es Manu Chao. Lo dejamos con esa música y ahorita regresamos con más noticias. Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad. Люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, Infinita tristeza. Dans quelques minutes, Infinita un puissant tristeza. Vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. Tristeza. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, Infinita mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là.

buenos días. Gracias por estar escuchando Radio Santa Ana. Yo soy Adrián, aquí desde el Centro Cultural de México, dando las noticias. Este es el noticiero popular. Así que tenemos ahorita, tenemos las noticias en vivo y a todo sonido. Esta nota que les voy a leer a continuación, la vengo agarrando de La Opinión, donde dice que un herido en el incendio de una casa de Montebello, un hombre con discapacidad logró escapar de su casa el jueves por la mañana después de que el garaje se incendió. Bomberos de la ciudad de Montebello respondieron a una llamada de la mañana del jueves. Una casa se encontraba en llamas tras un incendio que inició alrededor de las 6 a.m., según reportera CTLA. El hogar en llamas se ubica, ubicaba en la cuadra 100 de West Oakmont Drive. Un posible lesionado ha sido reportado y la causa no ha sido determinada, señoras, señores. Así que cuando enciendan sus aires acondicionados, pues hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. No hay que dejar, ni pues cosas que vayan a ocasionar fuego, ya que el calor, pues últimamente ha estado muy fuerte por acá, ¿verdad? Y pues esas son las recomendaciones nada más. Ahora pues les voy a dejar con una nota de lo que pasó en el concilio de la ciudad de Santa Ana. Resulta ser que pues quieren hacer unos cambios en la ordenanza, ya que ha venido por acá a la ciudad de Santa Ana una compañía que se dedica a construir viviendas. Entonces esta compañía constructora pues quiere hacer cambios aquí en esta ordenanza, pues no quiere hacer viviendas accesibles. Pues vamos a ver qué fue lo que pasó y tenemos aquí la nota. Mi nombre es Araceli Robles y yo soy una residente de la ciudad de Santa Ana. El motivo de que yo esté aquí apoyando que no se aprueben estos cambios a la ordenanza de vivienda es porque me preocupa que unas personas vengan y decidan lo que pasa en nuestra ciudad, cuando se supone que tenemos personas que tienen que cuidar los intereses de su comunidad, de los residentes que somos nosotros. Ahorita yo tengo 2 semanas para ser una persona homeless con mis hijos. Mi hija está preocupada si va a tener o no sus cosas de la escuela cuando unas personas quieren venir y cambiar a sus intereses la ordenanza. Por favor, yo les pido, piensen en la comunidad. Tener una vivienda digna es un derecho humano para todos. Y si yo tuviera una varita mágica y los pudiera poner en mi lugar, para que vean lo que sufrimos nosotros en la comunidad, y veo que sí lo cambiarían y apoyarían más a nosotros. Yo les pido por favor que escuchen, pongan su corazón en estos cambios, porque nosotros no somos personas de segunda clase, nosotros somos seres humanos que valemos mucho, igual que las personas que quieren venir a cambiar. La única diferencia es que ellos tienen el dinero, pero nosotros tenemos el poder, porque la comunidad está en el poder. Y yo sé que ustedes son las personas indicadas para poder escucharnos. Yo les pido por favor, la ordenanza de vivienda no puede ser manejada por unas personas donde son 1.200 viviendas, cuando 60 personas se pueden beneficiar, porque ahorita 3 millones son 3 millones. El costo de vida está subiendo. De 5 a 10 años, esos 3 millones se convertirán en 1 millón, que no se haría la diferencia. Pero sí sería una diferencia ahorita. Si se prueban otros proyectos de vivienda accesible, se van a beneficiar familias enteras. Por eso, por favor, escúchenos. Escúchenos y escuchen a la comunidad. Escúchenos. Gracias. The Centro has been part of a collaborative called Sacred for several years, which has really fought to make the planning process more inclusive. And that's why we're here. And if some of you are still wondering why, you know, maybe a cultural center is interested in what's going on with the housing ordinance. And so that's why we're here today. This same need for affordable housing has been identified by the city in the housing element in the strategic plan. And We just are here to say that the amendment to the Housing Opportunity Ordinance would be a step in the wrong direction. We understand that a developer is trying to make their market rate project happen. However, the monies that are needed for affordable housing are very much urgently needed. It's an urgent need in our city, and so we're asking the commission to really take that into account in your decision today and in your recommendation. Tipo de trabajos que se están creando ahorita generalmente son trabajos de bajos salarios y las rentas que se están dando son cada vez más altas, por eso hay una grande necesidad de vivienda de bajos ingresos. Y simplemente este cambio que quieren hacer hoy sería un paso en la dirección equivocada. ¿Tu nombre? Mi nombre es Araceli Robles y soy residente de la ciudad de Santa Ana. ¿Y dónde estamos en este momento? Ahorita estamos saliendo del concilio de aquí de la ciudad. Venimos un grupo de residentes y organizaciones para apoyar que no se realicen los cambios en la ordenanza de vivienda, que solamente quieren favorecer a un sector y no a la comunidad. ¿Y cuál fue tu experiencia? Pues fue una experiencia buena porque muy pocas veces se ve esto en este tipo de comisiones, de que estuvieran dos a favor y dos en contra. Entonces eso nos da a entender que hay personas que sí escuchan a la comunidad y lo que realmente necesitamos, que sea más vivienda digna para nosotros y para nuestras familias. Y estoy pues contenta con ese resultado el día de hoy. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiese pasado esa ordenanza? Pues se demostraría que la ciudad de Santa Ana escucha a las personas solamente que tienen dinero y que tienen poder y que no están gobernando para una comunidad completa, sino simplemente para las personas que de alguna o de otra manera pueden tener algún beneficio político o económico. Entonces sería una experiencia muy amarga porque los representantes de la ciudad tienen que pensar en su comunidad y no en su beneficio personal. Ahorita hay un proyecto en la calle Primera y Green que se está planeando construir viviendas de bajo costo y pues eso beneficiaría mucho a las familias. Entonces pues yo podría aplicar para una y ya pudiera tener una, al fin pudiera tener un espacio para tener a mi familia unida y no tener que tener a mi hijo viviendo en su carro porque no está en un contrato de una vivienda. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esta canción va dedicada para todas aquellas personas que ya no están más. El simple hecho de vivir es luchar por la libertad. Vuelvo a dejar mi lugar. Dejé mi tierra para no volver jamás, quizá. Pero ahora me preocupa. Pienso en mi tierra, mi familia, mis amigos. Recuerdo las maletas que llevé ese día. Llena de fotografías. Por ello, tírenlo, tiren bomba, tiren lo que pueda. Solo me voy a parar con el puño en el aire. Fuerte amigos, con el puño en el aire por la libertad. Y voy a luchar, y voy a luchar por tu libertad, por mi libertad, por tu libertad. Buenos días y regresamos aquí en el Noticiero Popular en RadioSantaAna.org. Muchísimas gracias porque estás escuchando aquí las noticias en vivo y a todo sonido. Bueno, vamos a escuchar una entrevista que nuestra compañera Jennifer Solorio le hizo a Natalia Lafourcade, ya que Natalia Lafourcade me parece que estuvo aquí en el Observatorio de Santa Ana. Esto fue el miércoles, así que un ratito más vamos a escuchar esa nota que Jennifer Solorio le hizo a Natalia Lafourcade. Vamos con un poquito más de música. Ahora vamos con otra canción que se llama Canción de Amor para mi futura novia, y esto la canta Instituto Mexicano del Sonido. Vamos con eso y después de eso nos vamos a la nota, le hace la entrevista Jennifer a Natalia Lafourcade. Regresamos un ratito más. Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue, pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscar. convertida en iglesia, sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria, con el niño dormido en sus piernas. De que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscar. Dejó que se fuera sin indagar para nada, ni con quién ni para dónde. Dejó que se fuera como se le había ido todo lo demás. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida. Muchas gracias por estar aquí con Radio Santana. Y aquí estamos con Natalia Lafourcade, aquí desde pues de Santana, aquí Santana, California, en The Observatory, en donde Natalia va a tocar hoy esta tarde. ¿Y qué te trae hoy esta noche al observatorio? Pues nuevamente nos invitaron por tercera vez en muy poquito tiempo. Estamos por tercera ocasión, creo que es el primer lugar que nos toca por tercera ocasión presentarnos con el mismo disco, lo cual pues quiere decir que a la gente le ha gustado y que han estado muy contentos y que nos quieren ver otra vez por aquí, y pues a nosotros nos hace súper felices, ¿no? ¿Y siguen llegando la gente cada vez con mucha energía, o cómo ves los santaneros cuando llegan aquí? Pues yo quiero ver hoy quién viene, ¿no? Ahora hablé con unos chicos que es la primera vez que van a venir, y pues se me hace hermoso ver gente nueva. Se me hace muy bonito este efecto dominó que se genera a veces cuando vas a un concierto que disfrutas tanto que a la siguiente vez dices quiero ir y quiero invitar a más amigos que vivan esta experiencia, ¿no? Sí, entonces, pues la oportunidad de tenerla otra y otra vez, pues es mejor así. Traes a más gente, diferente gente, y continúa la onda. Ajá. Y dices que la energía es buena de la gente de aquí cuando vienen. Preciosa. Ha sido muy eufórico el ambiente, la energía que se hace, como mucha alegría, mucha gratitud de parte del público de que estemos aquí tocando, pues haciendo lo que sabemos hacer, y compartiéndolo con ellos, ¿no? Para mí es increíble eso, ver la reacción de la gente. Sí. ¿Y cómo se siente, pues, tu tercera vez aquí, pero en general todavía andar en tour en el mismo álbum, en un álbum que, pues, tiene mucho sentimiento? Y pues para todos los que escuchan, a lo mejor escuchan el dolor, escuchan el amor, escuchan pues la pérdida, pero pues ya ha sido tiempo desde que has escrito el álbum, pero ¿cómo se siente todavía estar tocando ese álbum? Pues mira, el disco de Hasta la Raíz es un disco que amo, como todos mis discos, pero bueno, especialmente, pues le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento. Es un disco que marcó así algo muy importante en mi vida, y en mi carrera. Después de haber hecho el disco de Agustín Lara, que estaba yo muy nerviosa de volver a liberar un disco mío, con mi música, con mis canciones, personal. Estaba muy nerviosa, no sabía si iba a funcionar o no, no sabía si a la gente le gustaría. Lo que más deseaba era conectar con mi público, conectar con ellos. Pero es hermoso, la verdad, poder tocarlo, aunque sabiendo que ya estoy acercándome al cierre, ¿no?, de ciclo. O sea, no quiere decir que nunca voy a volver a tocar estas canciones, pero sí quiere decir que me tomo un espacio y un tiempo para empezar a hacer otra cosa, ¿no? Y seguir avanzando como artista, como compositora, como con mis sueños y lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Entonces, pues se siente muy bonito. A mí me encanta ver a la gente identificada con las canciones. Creo que eso es el regalo más fuerte que puedes recibir de tu público. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Pues Radio Santana, y ahí tocamos tu disco todo el tiempo en el Noticiero Popular, y pues una de mis favoritas, por supuesto, es Hasta la Raíz, pero otra es Duele, el dolor que se siente en esa canción cuando algo ya se está acabando y el tiempo está cerrando. Entonces, ya que has cerrado este tiempo en estas canciones, en esta música, ¿cuáles son unas cosas que pues estás emocionada para empezar, o los nuevos sueños que platicas que quieres realizar, que sea en tu música o en tu tiempo personal? Pues creo que una cosa que me hace mucha ilusión siento que cada proyecto me ha ayudado a definir mi camino como artista, ¿no? Haber trabajado con Agustín Lara fue un parteaguas para mí, para la manera en la que estoy ahora. Bueno, que la manera en la que hice Hasta la Raíz, la manera en la que ahora lo presentamos y, y lo defiendo, ¿no? Que ya no lo tengo que defender porque a la gente le gusta, sí. y hay mucha complicidad, ¿no? Pero Hasta la Raíz también me ha marcado muy fuerte, y una de las cosas que me ocurrió con Hasta la Raíz fue tener esta inquietud de un poco rascar en el folclore de México y en el folclore de la música que tenemos en México y la música que hay en Centroamérica y Latinoamérica. Con algo que yo deseaba así muchísimo con Hasta la Raíz era conectar mucho con Latinoamérica. Eso lo deseaba así muchísimo. Entonces, tan solo me acerqué un poquito a esa influencia. Entonces, ahora estoy un poco como rascando más en eso, ¿no? Y preparando, componiendo, escribiendo. Me hace mucha ilusión volver a casa, porque llevo mucho tiempo de no estar en mi casa. Entonces, también me genera una ilusión ese impacto que va a ser eventualmente de estar ahí con mis animales, con la selva y con Veracruz precioso y el pueblo. Ya no estoy más en la ciudad, decidí ya irme de plano. Entonces, eso me hace mucha ilusión porque es un paso en mi vida importante, ¿no? Es cada vez mi carrera es más grande, pero cada vez regreso más a mis raíces también, o sea, regreso más a esa tierra donde yo crecí, ¿no? Entonces el contraste es tan abismal que lo amo y me gusta mucho. Entonces, pues, me hace mucha ilusión. Yo sé que ese regreso me va a dar mucha inspiración para seguir haciendo música. ¿Y tus raíces son en Veracruz, entonces? Sí. Yo crecí en Veracruz y me fui de Veracruz por muchos años, pero ahora ya volví. Y pues ahí hay mucha música de todo estilo, y pues aquí en el Centro Cultural de México, en donde tenemos Radio Santana y está presente, tenemos clases de son y cada semana. Ay, en qué maravilla. Hay mucha conexión a Veracruz ahí en el Centro Cultural de México. Pero me encantaría saber qué estilos de música o qué es las raíces de la música latinoamericana o mexicana o de Veracruz específico, de tu pueblo específico, que estás más emocionada a conectarte más cuando regreses. Bueno, pues a mí me gusta mucho el son jarocho, los fandangos, el son huasteco también. Me encanta todos esos géneros y esos ritmos, me gustan mucho y me son muy diferentes y me son muy misteriosos también, porque no los domino, no los conozco bien, solamente los admiro y los disfruto de escuchar, ¿no? Y por eso cuando hice Hasta la Raíz queríamos imitar un huapango, esa era nuestra intención. Entonces, no sé, ahora a ver qué otros experimentos se pueden hacer, ¿no? Pero me gusta mucho desde los instrumentos hasta la manera en la que se genera esta resonancia de ritmos, de melodías, de cantos, de improvisaciones, de la manera de escribirse también. O sea, hay mucho ahí como para investigar, y yo creo que por eso es mi inquietud de volver a Veracruz también. Y después de esto te vas a Santa Mónica mañana al Pier, ¡qué emocionante! Sí. ¿Y cuál ha sido tu concierto más grande que has tocado? Pues creo que uno de mis conciertos más es que, bueno, el Vive Latino, había no sé cuánta gente, pero era un mundo de gente, así, mucha. Y bueno, ese fue un concierto muy grande, fue un concierto que nos impresionó, porque fue así como, wow, esto es muy masivo. Yo estoy acostumbrada como a hacer cosas más íntimas o más pequeñas, jamás habría imaginado que iban a ser tantos miles de personas, ¿no? Y fue hermoso, fue precioso. ¿Y si encuentras lo precioso en eso igual a algo más chiquito e íntimo también? ¿O qué estilo te gusta más? Todos. La verdad, pues es que yo disfruto de compartir la música. Como que realmente no es que prefiera que sea una cosa masiva o una cosa más pequeña. Disfruto el concepto de conectar con la gente, de compartirlo.

para ellos es diferente a la educación que se les da a los adultos. Verónica Flores, estoy aquí en el Centro Cultural en la ciudad de Santa Ana. Traje a mi hija a la clase de mambo. Hola, mi nombre es Archie González. Yo tomo mambo, salsa. También hay clases de los domingos para niños de salsa, el horario de las 11 a las 12. La clase de mambo es el día viernes a las 7:30 en el Centro Cultural de México. 313 Norte Bridge, Santa Ana, California. Muchísimas gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org, aquí el noticiero popular, y pues lo que escucharon fue la entrevista que le hace a nuestra compañera. Muchísimas gracias, Jennifer Solorio, si nos estás escuchando, por hacer esa entrevista a Natalia Lafourcade. Y también escucharon algunas anuncios acerca de las clases aquí en el Centro Cultural de México, pero aquí tenemos más anuncios el día de hoy. Viernes 5 de agosto va a haber cine en familia, donde van a tener palomitas, regalitos, y los primeros 30 niños que lleguen van a tener cascos para andar en bicicleta. Esto va a ser en la escuela Lowell, que se encuentra en el 700 sur de la calle Flower, aquí en la ciudad de Santa Ana. El código postal es 90703 y esto es completamente gratis. Dice aquí, traiga sus sillas y mantas, ¿verdad? Se va a poner bien. También aquí en el Centro Cultural de México empiezan los talleres para gratuitos de para noches de altares, empezando desde el 9 de agosto hasta el 25 de octubre. Para más información pueden llegar aquí al Centro Cultural de México, y si gustan más información, pues también aquí en la página de Radio Santa Ana pueden hacer cualquier pregunta y nosotros aquí con gusto le respondemos. También para el 13 de agosto, el primer lanzamiento de Santa Ana Valora. Este es un intercambio de regalos. Aquí te invitan a hacer este lanzamiento de Santa Ana Valora, que es una red en donde puedes usar tus habilidades para obtener diferentes servicios en tu comunidad. Ven y aprende más sobre esto. Va a haber también este 13 de agosto de 11 a 2 p.m. va a haber comida. Y esto dice que es una alternativa de poder económico, donde personas pueden usar sus dones y habilidades para acceder a diferentes servicios en su comunidad. Para cada hora que uno trabaja dando un servicio, acumula un crédito dentro del banco de tiempo. Ese crédito lo puede intercambiar por cualquier servicio de otra persona del banco de tiempo que pueda proporcionarle. Si tienes alguna pregunta, puedes marcar a Miriam López al 714-661-3507 o por correo electrónico mirianlopez123490@gmail.com, Santa Ana Valora. Y para el 27 de agosto de 1 a 4 de la tarde, Kidworks. Esto va a ser el mercadito El Carrusel, y esto se va a llevar a cabo en el 902 West de la calle Chestnut Avenue. Ahí va a haber las cooperativas y emprendedores que exhiben sus productos y servicios. Así que ven y disfruta y haz cooperacha también y puedes comprar algunas cosas que las personas emprendedores como Muka que hacen sus cosas de reciclaje. Y son cosas muy bonitas que hacen manualmente. Si quieres pasar por ahí al mercadito El Carrusel, esto va a ser el sábado 27 de agosto de 1 a 4 de la tarde. Sábado 27 de agosto de 1 a 4 de la tarde en Kidworks, en el 902 West del Chestnut Avenue. Y también los talleres de Bomba. Ahí, Bomba. Nuestro camarada, amigo Héctor Luis Rivera está haciendo los talleres en donde vas a aprender percusión, canto y baile. Esto es para niños. Y también hay zumba para niños también y para adultos. Dice aquí zumba para adultos. Empieza los jueves. Está desde el junio 30 hasta agosto 25 en Coach Royal Community Center, en el 215 de la calle Sullivan. Es el 215 sur de la calle Sullivan, aquí en la ciudad de Santa Ana. Y también tenemos una feria de ciudadanía gratis para este sábado 27 de agosto de 9 a 12 en la Sycamore High School, 1801 East Sycamore, en Anaheim, California, donde les van a otorgar ahí servicios de asistencia con aplicación N400. Y también va a haber asistencia legal para la naturalización, cursos de ciudadanía y materiales educativos. Eso va a ser el sábado 27 de 9 a 12. Y también gratis taller de DACA, solicitud inicial, una renovación. Esto va a ser en la escuela Century High School, que se encuentra en el 1401 sur de la calle Grant, aquí en la ciudad de Santa Ana. El código postal es 92705, taller de DACA, este viernes 16 de septiembre. Todavía le cuelga, pero bueno, hay que se vayan preparando para ese taller gratis de DACA, aquellos que califican. Bueno, ya se nos pasó el tiempo, ya son más de las 10. Muchísimas gracias por haber escuchado este noticiero popular. Yo soy Adrián, aquí desde el Centro Cultural de México, Radio Santa Ana. Nos vemos para la próxima. Que pasen un feliz viernes. Oh, ya es. Up on a monkey for your balahand. Him go bending as him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last way him go like to see. Because why are you? Because the shit is man. Because why are you? Because the shit is man. Opening a woman for your balahand. Opening a woman. Esto fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.